te alaben, Señor, todas tus criaturas. Desde el amanecer hasta más allá de la puesta del sol. Si el ave te alaba al levantarse el sol, yo también te alabo, mi Dios, mi luz y mi amor. Cante, criatura de Dios, me uno hoy a su oración. Alábelo por su esplendor. También soy criatura de esta orquesta que alaba a Dios. Cuando cae la noche y brilla la luna, te doy gracias, Señor, por la hermosura de tu amor. Al brillar las estrellas te alabo con ellas, y en la paz del silencio descanso en ti, mi Padre de amor. Cante, criatura de Dios, me uno hoy a su oración. También soy criatura de esta orquesta que alaba a Dios. Que alaba a por su esplendor. También soy criatura de esta orquesta que alaba a Dios. También soy criatura de esta orquesta que alaba a Dios. También soy criatura de esta orquesta que alaba a Dios.